Martes 6 de agosto. Verdadero arrepentimiento y confesión. ¿Qué principios espirituales aprendemos de Levítico capítulo 5 verso 5, Primera de Juan capítulo 1 verso 9, Isaías capítulo 1 versos 16 al 18 y Hechos capítulo 26 versos 19 y 20 con respecto a la naturaleza del arrepentimiento y la confesión verdadera? Levítico capítulo 5 verso 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías capítulo 1 versos 16 al 18. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hechos capítulo 26, versos 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino está siempre acompañado por la confesión de pecados específicos. El Espíritu Santo no da sentimientos vagos de culpa, nos convence de nuestras faltas específicas. La verdadera confesión es siempre de carácter específico y declara pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solamente pueden presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Toda confesión debe hacerse definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que seas culpable. Camino a Cristo, página 37 y 38. El propósito del Espíritu Santo es revelar nuestra necesidad de la gracia salvadora de Cristo. El arrepentimiento no hace que Dios nos ame más, sino que nos ayuda a apreciar más su amor. La confesión no gana el perdón de Dios, en cambio, nos capacita para recibir su perdón. Dios no nos ama más cuando nos arrepentimos, ni menos cuando dejamos de hacerlo. Su amor por nosotros es constante. La única variable es nuestra respuesta a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La verdad es que no podemos recibir las abundantes bendiciones que Dios tiene para nosotros mientras nuestras arterias espirituales están taponadas con el barro del pecado. El pecado amortigua en nosotros los impulsos del Espíritu y hace que nos sea difícil responderle. El arrepentimiento y la confesión abren los canales espirituales tapados, de modo que podamos recibir la presencia y el poder superabundantes del Espíritu Santo. Aunque anhelemos el perdón cuando confesamos y nos arrepentimos, debemos recordar que esta es una calle de doble tránsito, es decir, ¿cómo respondemos a quienes nos han tratado mal y que piden nuestro perdón? a quienes, aunque no son merecedores de nuestro perdón, necesitamos perdonar, y por qué es importante para nosotros hacerlo.